Dos zonas de defensa en Sola realizan ejercicios prácticos como parte de las actividades del Bastión 2016. Bueno, la importancia es que nos prepara a, tanto a todos los trabajadores como al pueblo para evitar cualquier manifestación por parte del enemigo. El ejercicio, bueno, nos ha servido para preparar de forma política e ideológicamente a todos los trabajadores de acá del centro, donde se encuentra ubicada la zona de defensa 02, donde hemos visto que los trabajadores tienen conciencia de qué es lo que se nos ha pedido por parte del gobierno y de nuestro partido, que es defender la revolución a costa de lo que sea. La importancia que tiene este ejercicio, porque nos estamos desarrollando más y le damos una respuesta a los enemigos que nosotros estamos preparados, tanto en los centros de trabajo como en la población. Nosotros tenemos experiencia de las acciones del enemigo en todos estos años de revolución. Esta preparación que estamos haciendo es precisamente para preservar la conquista de la revolución. Nosotros, como trabajador, la consigna de nosotros es que nosotros somos la revolución, somos el partido, somos Fidel, somos Raúl. Por eso estamos aquí y siempre estaremos en Bastión. El ejercicio estratégico Bastión 2016 consolida la idea que la mejor manera de evitar la guerra es prepararse para ella. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.